¿Cómo dice? Si tú sientes que te mueres de tristeza, ¿cómo? En Jesús encontrarás felicidad. La alegría que este mundo no te da. Te aseguro que en Jesús la encontrarás. Si no escuchas a los cristianos, pregúntense cómo están. Responderán. ¿Quién yo? Yo estoy happy. ¿Y tú? Are you fine? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¿Quién yo? Yo estoy happy. En el mundo ya no hay love. Es momento de que pruebes a mi Dios. Si sientes que tus amigos no son cool, es porque ellos no conocen a Jesús. Dice: si no escuchas a los cristianos preguntarse cómo están, responderán. ¿Quién yo? Yo estoy happy. Are you fine? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¿Quién yo? Yo estoy happy. ¿Y tú? Are you fine? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Preguntarse cómo está. Responde.